saludo a nuestros candidatos y candidatas hacia las elecciones de la gobernación, como también las alcaldías, concejalías, asamblea departamental, pero también a los ejecutivos seccionales, a los compañeros dirigentes de los movimientos sociales, bueno, gobernador del departamento, hermano senador, ministro. Y a este conocimiento departamental nacional, los problemas que se presentó con el movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. El tema de la inhabilitación de nuestro candidato, el licenciado Carlos Cabrera. Nos duele mucho, lamentamos mucho. Ayer en la madrugada me informé de esta situación. Inmediatamente me movilicé para comunicarme con algunos compañeros cooperadores responsables de este movimiento político de Tarija, de Bolivia, con el compañero Álvaro García Linera, nuestro vicepresidente, tantas llamadas desde la zona del trópico de Cochabamba. Lamentamos decirles que por esta inhabilitación hemos sido víctimas del presidente del Tribunal Electoral Departamental. Compañero Carlos Cabrera ha cumplido para blindarse de cualquier problema y tiene un certificado del presidente del Tribunal Departamental que no debería renunciar. Y después nos informan que bajo una impugnación, es un derecho constitucional, pues ha sido inhabilitado compañero Carlos Cabrera. Estos días, estas horas, hemos debatido bastante en consulta permanente con nuestros candidatos, candidatas, muchas propuestas, personalidades desde las direcciones sindicales de hombres, mujeres, intelectuales, tarijeños, deportistas, es decir, hemos hecho una profunda evaluación de algunas personalidades de Tarija, por ejemplo, Lalo Cortés, pero también tiene una situación igual que el Carlos Cabrera, es de la universidad y no está habilitado. Por ejemplo, Antonio Costas, que tengo mucho respeto, mucha admiración, tengo muchos recuerdos sobre el tema biométrico del 2009, no sabía que era tarijeño, después de mucho tiempo me he informado. Realmente nos ayuda a cambiar la situación electoral, el biométrico, ahora en SEGIP. Es decir, dentro de los dirigentes sindicales, se ha mencionado al compañero Julio Ramos, al compañero Hugo León, y tantos nombres, ¿no? Sin embargo, un debate transparente para ver cómo tener nuevo candidato, respetando las decisiones del Tribunal Supremo Electoral. El MAS y PCP siempre respetaba y va a respetar todas las decisiones. Aunque nos perjudica, aunque nos debilita, será momentáneamente. Tengo mucha confianza en la militancia, tengo mucha confianza en la estructura y sobre todo, simpatizantes que apuestan por nuestro cambio. Todo el pueblo boliviano sabe que hay cambio. Para algunos será mucho, para algunos será poco. Pero también para algunos hay que profundizar, para algunos hay que acelerar. Es un debate abierto, sincero, transparente, horizontal, para el bien de todas y todos. Para no cansarlos mucho, después de consultar inclusive con el compañero Carlos Cabrera, quiero decirles, compañero Carlos Cabrera, va a seguir acompañando este proceso, la nueva candidatura. Expresó, me ha pedido que no vamos a abandonar ese equipo de trabajo. Quiero decirles, no vamos a abandonar el equipo de trabajo del compañero Carlos Cabrera. Por segunda vez ha sido nuestro candidato a la gobernación. Usted sabe las encuestas, de lejos el ganador, el compañero Carlos Cabrera. Pero repito nuevamente, duele mucho, pero vamos a dar la cara. Y por eso estamos acá, como dice, dirigente del MAS, con candidatos y candidatas. Después de consulta, debates internos, hemos llegado a la siguiente conclusión. como el VAS ha empezado a renovar sus cuadros políticos en toda Bolivia. Tenemos asambleístas nacionales más jóvenes de Bolivia, hombres y mujeres. Tenemos asambleístas nacionales que conducen las brigadas parlamentarias con 26 años, con 30 años, la nueva generación que va asumiendo su responsabilidad para continuar con nuestro proceso. Y después de debatir hemos llegado a la conclusión de que nuestro candidato, que representa la nueva generación del departamento de Tarija, va a ser el compañero Pablo Canedo, abogado de profesión. Y después de conversar, consultar, solo quiero decirles y dije a mis compañeros presentes acá, me inspira mucha confianza. Ya nos conocíamos, no mucho, pero no se trata de ser amistad siempre de relevo, sino se trata de cómo compartir principios, se trata de cómo compartir responsabilidades por nuestro departamento y por nuestra querida Bolivia, por Tarija y por Bolivia. Y para no perjudicarles, muchas gracias por su presencia. Y tengo la oportunidad de presentar, para mí es un honor, un orgullo, ¿no?, presentar una nueva generación para asumir esta responsabilidad de administrar el departamento, aportar al desarrollo en el departamento y cómo desde ahí más servicio, más compromiso con nuestro pueblo, que es el pueblo tarijeño. Y hemos consensuado en informarles de esto a Tarija y a Bolivia, que nuestro candidato a partir de ese momento será el compañero Pablo Canedo, que mañana nuestro delegado ante el Tribunal Electoral Departamental, compañero Milquiades, inscribirá para continuar con la candidatura y viene ahora la nueva etapa de organización, movilización. Pido, compañeras y compañeros de Tarija, de Chaco Tarijeño, los mitos sociales, candidatos, a movilizarnos. Siempre se presentaron dificultades, pero para eso es la estructura social, para eso es la estructura partidaria y también a los empatizantes. Sumar más apoyo para servir mejor al pueblo tarijeño. Muchas gracias. Doy la palabra al compañero Pablo Canedo. Buenas noches, miembros de la prensa. Antes que nada, agradecerles por su presencia acá. Me siento muy honrado por haber recibido la invitación del presidente y de todo el esquema del partido en el departamento. Es para mí un gran honor el estar junto a este equipo y, lógicamente, tratar de visionar juntos lo que puede ser una Tarija en estos próximos 5 años. Me siento comprometido a que podamos trabajar primero para ligar a una nueva generación a la cual yo pertenezco, y segundo, que puedan todos ustedes, todas las estructuras más firmes, tradicionales del MAS, apoyarme, orientarme, enseñarme, porque hay algo que les puedo prometer a todos ustedes, es que yo amo Tarija y creo que si hay una oportunidad que se ha presentado, voy a dar todo de mí para que estos 5 años podamos trabajar en paz, en coordinación y tengamos todo el apoyo de la presidencia. Muchas gracias. Gracias. Y bien, amigos de todo el país, de esta manera se ha presentado al nuevo candidato, de quien se trata es Pablo Canedo, abogado de profesión, que ya a partir del día de hoy va a ser quien represente a la candidatura del Movimiento Socialismo para la gobernación de Tarija, una vez confirmada la inhabilitación del ahora ex candidato a gobernador, Carlos Cabrera. Esta es la información nosotros que vamos a presentarle desde la gobernación del departamento de Tarija. Ahí tenemos ya el saludo y la presentación oficial del candidato Pablo Canedo, quien es el nuevo candidato a gobernador por el Movimiento a Socialismo del departamento de Tarija. Nosotros con esta información, Horacio, volvemos hasta la ciudad de La Paz. Muchas gracias.